Segundo día empieza en Campus Party. Oh, sí. Y no puede empezar mejor que escuchar un poco de bossa nova. Bueno, algo estilo así, es como un tropical. Y pues ahorita voy a conectar la compu, me voy a instalar, me espero un largo día de conferencias y haré un resumen al rato por la noche. Dios, el segundo día. Sí, hay que ponerle nombre al capítulo. Ese que viene ahí al fondo es Akira. Y pues eso se termina aquí como casi todos los años. Y hay un desmadre por toda la campus. Ah, no, pero yo le voy a poner título a esta madre, ¿verdad? Capítulo 2: el primer día del desmadre. Así lo vamos a dejar, no hay pedo. No he podido ni grabar nada a lo largo del día porque me he pasado de conferencia en conferencia. Después a correr a otros lugares por un poco de comida y así. Cuidar las compus más que nada. Ya después, como por la tardecita, después de presentarse los papitos de internet, estamos hablando de Al Gore, dicen Vinton Cerf y Tim Berners-Lee. Chida su plática, su conferencia. No debería hacer esto cuando Akira está todavía hablando, pero bueno, ya va a terminar de hablar y luego vamos a entrar a la transmisión con el BAME. Si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. Y después de eso, pues salí a unas conferencias de. Ya no fue una conferencia que quería sobre diseño, pero fui a una de animación, de esquimal. Estaba muy chido, o sea, paso por paso, cómo hacer un stop motion, aunque ya lo he visto varias veces. Fue interesante ver su proyecto y la historia estaba muy chida: un esquimal, una foquita, el cambio climático. Todo así envuelto en un fin trágico dulce. No, estuvo muy bueno. Disculpen que no sea muy fluido o que más bien debraye un poco, pero es que no tengo ahorita como claras todas las ideas. Creo que he sobrevivido de agua, café, té verde, atunes, cacahuates y dulces. No creo que sea muy sano. Hay un hot dog, pero bueno, ahí voy. Sí, Akira se acaba de despedir. Acá todo chido. Esta parte me libera de tener que hacer, ¿cómo se llama? Un fondo de música. Akira se encargó de patrocinármelo. Y ya de ahí, pues, estuve dando vueltas, vi a mis compañeros. Así como que primero todo normalito y medio solón, pero ya fui conociendo más gente, voy socializando más, salgo y esas madres. Ya no soy tan forever alone. Ya después de la de esquimo, me lancé aquí a la compu otra vez a descargar unas cosas. Ya después me fui a Tipsy. ¿Cómo era? Tipsy secretos para hacer una aplicación en Android. Estuvo muy chida, un poco a veces lineal y robusta, pero con unos códigos muy simples y que me dan muchas ganas de entrarle al Android como para aprenderla todo, ¿no? O sea, los lenguajes que me faltan y esas madres. Y pues ya después de ahí regresamos a ver, y ellos iban a ir a la clase de ser un maestro Jedi y cómo manejar un sable láser. Lo estuvieron dando con unos palitos ahí, casi casi diciendo fuá, por no decir que dijeron fuá cada vez que le daban un espadazo con un palo. O sea, es un maestro de kendo enseñándoles a ellos a manejar un sable láser, lol. Pero yo andaba en la de tipografía y muy chida. Ya no me quedé a verla completa porque se empezó la transmisión de la EVA. Me apoyé con el Madre Santa, con el social media, bueno, yo me encargo de las redes sociales y estar actualizando y esas madres. Estuvimos entrevistados a Inbrujo, a Batata Studio, Flash Facilito, Amigos de Latio, estos muy chingones, muy chidos. Luisma es simple, es, bueno, no simple, es un chingón y es muy sencillo y una gran persona. Y Flash Facilito, no, pues, yo he visto sus tutoriales y a veces me sacan de apuros, es un chingón también. Y pues Latios, ¿no? Que va empezando y eso me lleva a otra cosa. LVM no tenía followers, creo que teníamos como 180 y este en un día subimos a 244. Pues gracias también a ellos, pero pues también que a la gente le está gustando lo que hacemos y eso es chido. Ahorita vamos a empezar a generar contenido. Y no sé, también me tomé foto con... Sí, con John Madoff. Sí, exacto, con el papi de Linux. No puedo creerlo, la verdad, mi foto. Que me diga, hello, welcome. Y dijo, hello, my friend. Y yo, congelado, lol. No, ya de ahí, pues tranquilo, normal. Ah, de las esas cosas importantes, también me entrevistó Pájaro Político. Por ahí retuiteé el link. Está chido, ¿no? O sea, como que con el paso de los días te vas haciendo parte de la comunidad, porque todos somos Campus Party. Y allá están todavía la bola tribal, ahí a tan tamborazos gritando fuá, exacto, como ahorita. Lol. Entonces, pues voy a dedicarme a descargar cosas que ya se me ocurrieron. Y a lo mejor algunos videojuegos, la verdad quiero jugar, pero lol. No tengo controles ni nada de esas madres, no soy gamer, como todos sabrán. Entonces, como que voy a empezar. Y pues en... no sé, ha sido un día pesado, pero muy divertido. Y casi no he comido mucho, o sea, así como que... Ah, bueno, Latios me invitó una sopa maruchan y una coca. Las más caras que pueda haber, o sea, 22 pesos por una sopa maruchan y 20 pesos por una Coca-Cola de 600 mililitros. 600 litros sí sería justo, man. Pero, no sé. Fue así como que mi lunch más caro de todo el camping. Y pues ahorita, no sé. O sea, yo no sé nada, ¿no? Bien simple y humilde como Aristóteles, ¿no? Yo solamente sé que no sé nada. O era Platón el que decía eso. No, era Aristóteles. O igual ya me traiciona el consciente porque ando medio lol. Y me dio da, y me dio jejeje, lol. Lo ya mucho es lol, mejor me callo. Digo que no tengo plan estratégico del audioblog de esta vez, porque va haciendo sobre la marcha, no tiene como los otros ahí una estructura que medio lo escribo y lo repito como 20,000 veces, sino que este es la realidad de un audioblog de Jotesco, así como sale, como pan caliente a la primera y ya, sin más edición, a lo mejor de un fondito musical y ya. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que espero que mañana sea un día chingón también. Tengo dos puros talleres de diseño. Entonces, así que ya me voy a aferrar a mi idea. Y ya lo estoy esperando el jueves para conocer a Julieta Fierro. Bueno, ya la conozco, pero o sea, mi foto y esas madres. Y ver de dónde más consigo fotos, entrevistas, edición de contenidos y esas madres. Y pues yo creo que esto va a ser todo. Ah, hoy me tocó agua caliente en Campus Party, fue glorioso. Y aunque nada más hay una fila de los baños que está funcionando, eso es lol. Bueno, de las regaderas. O sea, dos de las filas que son como 10 duchas. O sea, 20 duchas no están sirviendo por no sé qué madres. Pero ya vi que también las otras están medio a punto de caerse. No sé, o sea, yo creo que son los regios. Sepa qué pasa, que se avientan a... O se quieren sacudir. O sepa qué chingados que tiran las mamparas. Y están medio bloquitos. Pero bueno, ya que... Y pues yo creo que ya lo dejo aquí. Nos vemos mañana en el tercer capítulo de la Campus Party. Adiós.